Por si no hay mañana. Sí, por si no hay mañana. Entonces, una canción que habla sobre la amistad, sobre lo hermoso que es precisamente la familia y que muchas veces por todas las situaciones de trabajo que tenemos en nuestra vida nos olvidamos de lo más importante, que son aquellas personitas que están a la par de nosotros, llámese nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres. Y siento que es una canción muy apropiada para esta época porque como familia debemos de rescatar ese acercamiento. Por si no hay mañana, en la voz del artista puriscaleño Luis Mauricio Salas Chacón. Por si no hay mañana, pido perdón. Le doy un abrazo aunque yo sea el ofendido. Por si no hay mañana, le doy un abrazo a mi hijo. Y antes de acostarse, yo le digo te bendigo. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, busco a mi hijo en la escuela, me lo llevo a jugar y por la tarde visito la abuela. Por si no hay mañana, le pido perdón al cielo, me reconcilio con Dios. Por si acaso no despierto, por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo, a decirte que te extraño, por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vive la vida, regala una sonrisa. Sé que mañana volverá a salir el sol. Vive este momento como si fuera el último día. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero.